Entre muchas reformas, el decreto incluso. Un paquete que básicamente te diría que tiene tres elementos fundamentales en términos... Yo me siento muy identificado con Margaret Thatcher. Digamos, en términos estilizados, ¿no? La batalla cultural la están ganando, ¿no? En realidad no es que sube la carne, en realidad es que los pesos valen cada vez menos. O sea, o abstractos. O sea, tiene una parte que es dar más libertad a los individuos. Eso es Javier Milei. No, no, no. No, mejor escuchar las voces que vienen desde la gente. Desde la gente. La calle y el palacio. Hay ahí una síntesis posible de las últimas dos semanas de una Argentina a puro vértigo. La calle y el palacio. En cada uno de esos escenarios se dijeron cosas. La calle mostró su potencia. El palacio dejó ver lo peor de la casta y su crueldad. Es cierto que la historia es una sucesión de hechos, pero que se interpretan. No hay hechos, hay interpretaciones, dice Nietzsche. Y es precisamente la interpretación de los hechos uno de los planos en los que se disputa la batalla cultural. La batalla cultural que lleva adelante y de la que habla el propio Milei. Ese concepto que toma, ramplonamente, del gran pensador italiano Antonio Gramsci. En el palacio se dio vía libre a blanquear dinero ilícito. En el palacio se dijo que perdonar a los que fugan está bien. Que no cobrarles los impuestos a los ricos es lo correcto, pero que cobrárselos a los que trabajan es necesario. Que un trabajador será un colaborador al que se podrá despedir sin más trámite. Que si no aportaste, mujer, lo siento, vas a tener que cumplir 65. No querían igualdad. Pero bueno, tampoco hay que exagerar. Tanta igualdad no, porque vas a cobrar máximo un 80% de la mínima. En el palacio, la lengua que se habla es la de la crueldad y la del estatuto legal del coloniaje. Energía, minerales, agronegocio y un nuevo régimen de incentivo para las grandes inversiones que van a transformar a la Argentina en una factoría exportadora. Una economía de la sobreexplotación de los recursos naturales. De vuelta, como decía don Arturo Jaureche, esto es el estatuto legal del coloniaje, pero multiplicado. Luis Caputo, el Messi de las finanzas, el mesadinerista que conduce la economía del país, fue clarísimo en el aniversario de la Fundación Mediterránea cuando les dijo a los empresarios que aprovechen que la sociedad está soportando esto. Esto, claro, es el brutal ajuste y la reforma laboral que lo favorece. Aprovechémoslo, muchachos. Así habla el palacio. Marina Chena escribió en el portal de la cooperativa cordobesa La Tinta, citando a John Berger, que las tiranías no solo son crueles por sí mismas, sino que además ejemplifican la crueldad y por consiguiente fomentan la capacidad para hacerlo y la indiferencia frente a la crueldad entre los propios tiranizados. La indiferencia de los tiranizados duele como la crueldad ejercida por la tiranía. Vamos a volver más adelante sobre la cuestión de la indiferencia. María Chena dice que estamos frente a una avanzada masiva sobre nuestras vidas. Hacia donde miremos, vemos catástrofe. Despidos, comedores sin comida, desfinanciamiento de las universidades, desregulación de las tarifas, represión a la protesta. La cuestión es, ¿qué hacemos con eso? Chena dice que tenemos que producir valor a partir de la desgracia. Esa es la fuerza de los dañados, la que León Rosichner reconoce en la defensiva. La violencia de los grupos minoritarios pero dominantes se expresa con más fuerza en la ofensiva, por las armas militares o por sus continuidades económicas democráticas. Pero siguiendo a León Rosichner, hay que tomar conciencia de que la otra fuerza, la fuerza popular, por su poder mayoritario y colectivo, es más fuerte en la defensa. Una contraviolencia de cualidad bien diferente a la violencia de las armas. El ejercicio soberano de explotar la calle. Hay que insistir en el derecho a la violencia defensiva, porque nos declararon la guerra y quieren a un enemigo atomizado y débil. Impecable el análisis de Marina Chena en La Tinta, un medio cordobés y cooperativo imprescindible. Ahí están entonces el palacio y la calle. Y la calle habló y fue contundente. Viene hablando desde el 24 de enero en el primer paro de la CGT. Habló el 8M con la masiva movilización de las mujeres, el 24 de marzo reclamando memoria, verdad y justicia. Habla todos los días con los reclamos por los despidos, por la falta de comida en los comedores. Hablan los docentes, hablan los jubilados, habla la cultura, hablan los científicos, hablan los trabajadores en la masiva marcha del 1 de mayo. Habló la calle con una impresionante y masiva e inédita movilización en defensa de la universidad pública con 1 millón de personas en todo el país. Y habló la calle en Corcovado, en la provincia de Chubut, una localidad de 1.600 habitantes, porque esta semana echaron a Javier Alejandro Villoldo, el único empleado del Correo Argentino con casi 30 años de servicio. El telegrama de despido alegaba reestructuración y acomodamiento económico. ¿Lo habrá redactado Adorni? ¿Lo habrá escrito el propio Milei? Tampoco hay plata para el cartero de Corcovado. ¿Para qué querrá Corcovado un cartero, no? Como escribió Marina Chena, citando a John Berger, las tiranías no solo son crueles por sí mismas, sino que además ejemplifican la crueldad. Pero no solo fomentan la crueldad, sino también la indiferencia frente a la crueldad entre las propias víctimas. Hay un texto clásico de Gramsci en el que habla de los indiferentes. «Odio a los indiferentes», escribió el pensador italiano. «Creo que vivir quiere decir tomar partido. Quien verdaderamente vive no puede dejar de ser ciudadano y partisano. La indiferencia es el peso muerto de la historia». La indiferencia opera potentemente en la historia. Opera pasivamente, pero opera. Es la fatalidad. Tuerce programas y arruina los mejores planes concebidos. Lo que sucede, el mal que se abate sobre todos, acontece porque la masa de los hombres abdica de su voluntad. Permite la promulgación de leyes que solo la revuelta podrá derogar. Consciente el acceso al poder de hombres que solo un amotinamiento conseguirá luego derrocar. El palacio y la calle hablan. Habrá que explicarles una vez más a los indiferentes que esa libertad que mentan los anarcocapitalistas o los anarcocolonialistas, como calificó Cristina Kirchner a Milei, creemos que acertadamente, que esa libertad, decíamos, es una fantochada. Esta gente no nos quiere libres, nos quiere esclavos. Como escribió la socióloga María Pía López, nos quieren esclavos a la ley de la necesidad económica y la sumisión mercantil en un régimen de estricta extracción colonial. La calle viene hablando, viene diciendo que no, hay todavía un actor clave que sigue ausente. Aturdido quizás por la derrota, pasándose facturas y añorando viejos tiempos. Esa dirigencia, que da la sensación de que está a la espera del desenlace, pero hay que avisarles que no está escrito en ningún lugar que este señor no puede salir victorioso. De hecho, la batalla cultural lleva una buena ventaja. Esa dirigencia tiene que empezar a tocar nuevas canciones y asumir el desafío. Buscar esa unidad que permita, como señalaba León Rosichner, hacernos fuertes en esta etapa defensiva. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la Gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Muy buenos días, Ernesto Horvat. Muy buenos días, Daniel Alvarenga. Acá, solos. Sí, solos. Solos como un perro solos. No está Mariana Anzorena, ausente con aviso. Lo habíamos dicho hacia el final del programa de la semana pasada. Pero va a estar igualmente. Ahora enseguida te contamos. Respecto de tu apertura de hoy, Ernesto, me pregunto si esa dirigencia de la cual vos hablabas y que parece un poco adormecida o todavía golpeada por la derrota, se encuentra más cerca del palacio o de la calle. Y cómo saberlo, ¿no? ¿Cómo saberlo? Hay que preguntarle. O a ver quién presiona para que se acerque más hacia un lado o hacia el otro. Está clarísimo que de acá a que se discuta en el Senado la otra media sanción que podría llegar a obtener la ley base, el Palacio va a hacer lo imposible para que se acerquen hacia ellos y la calle tendrá que ver cómo hacemos para que eso no suceda. Sí, en principio explicando, ¿no?, que esto es un desastre. Exactamente, exactamente. Buena parte del programa de hoy tiene que ver con algo que vinimos discutiendo, y es que se conozca qué es lo que se votó, porque si les jugó algo a favor en estos días cuando se discutió en diputados, es que no teníamos ni idea. Claro, ni idea de lo que se estaba hablando. Había legisladores que no sabían qué eran lo que estaban votando. Bueno, habrá que operar activamente en todo caso y no pasivamente. Tomar las calles, tomar las escuelas, tomar las universidades, tomar las fábricas, como se ha hecho en otros momentos y quizás con un resultado que nos pueda llegar a ser favorable. Te escuchaba y recordaba aquel tema de Gabo Ferro que decía: hay una guerra allí afuera y te estoy invitando. No lo tengo el tema. Bueno, habrá que ver quién invita al palacio y habrá que ver quién invita a la calle. Así es. 668 es el número de esta edición que ya empezó con el comentario de Ernesto, que tiene que venir más combativo y esclarecedor que otras emisiones, porque están dispuestos a arrasar con lo poco que nos queda. Para realizar ese análisis indispensable, puntual, de lo que significa esta media sanción de la ley bases, hoy se acerca el presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y director del Centro Cultural de la Cooperación, Juan Carlos Junio. Y también nos va a ayudar a ver de qué se trata esta famosa ley bases y lo que significan los cambios en materia laboral expresados en esa ley, el especialista en análisis del trabajo e instituciones laborales, el licenciado en ciencia política, Matías Maito. Y Mariana, ya dijimos, no va a estar, pero responsable como es, ¿qué hizo? Nos dejó su columna de géneros grabada. Vamos a conocer la historia de una pionera en materia de futsal. Estamos hablando de Verónica Levy. Y quizás embebidos por el clima que nos ofrece la Feria del Libro, hoy nuestros recordatorios van de la mano de dos escritores. Uno es el poeta que luchó con su esgrima verbal contra el olvido. Lo dejamos así en suspenso para que el oyente pique, digamos. A ver si pica. El otro escritor nació en Chacabuco y no vamos a hablar nosotros, sino que van a ser Eduardo Galeano y Gabriel García Márquez quienes se refieran a él. Bien. Bueno, Silvia Porritelli nos quiere llevar a las Polinesias. Vamos. No, no a la Polinesia, esa gran agrupación de más de 1000 islas ubicadas en el Pacífico. No. En realidad nos va a hacer viajar a un barrio ubicado en Villa Allende, en la provincia de Córdoba, donde un grupo de mujeres lleva adelante un proyecto ambiental cooperativo y sustentable con plantines de algarrobo, además de otros emprendimientos. Vamos a escucharlo. No será la Polinesia, pero me prendo. Dale, vamos. Una voz, decisiones tomadas, un voto, por mayoría. Una historia de trabajo compartido. Asambleas. Una voz, un voto, una cooperativa. Solidaridad. Esas historias merecen ser contadas. En Desde la Gente. Informe especial. En Desde la Gente. Informe especial por Silvia Porritelli. Silvia Porritelli. Desde la Gente. Desde la Gente. En la localidad cordobesa de Villa Allende, más precisamente en el barrio Las Polinesias, un grupo de mujeres trabajan de manera colectiva para dar respuesta a sus necesidades laborales y también de cuidado ambiental. Se trata de la cooperativa de trabajo Mujeres Emprendedoras. La iniciativa surgió a partir de un proyecto que presentaron a la municipalidad para limpiar los basurales del barrio y transformarlos en lugares de trabajo. Además de desarrollar tareas en el bionodo de la localidad donde realizan el tratamiento de los residuos orgánicos, las asociadas, la mayoría jefas de hogar de entre 25 y 65 años, llevan adelante diversas propuestas productivas como huertas comunitarias y un vivero forestal de árboles nativos. Hola, soy Belén Maya, soy de la cooperativa Mujeres Emprendedoras. Bueno, paso a contarles que la cooperativa se formó a mediados de la pandemia del 2020 en el barrio Polinesias, por lo cual fue formada para generar trabajo digno para mujeres madres de familias. Somos todo un grupo de mujeres, por eso pusimos el nombre de Mujeres Emprendedoras. Somos socios de 10, somos 10 mujeres, también con nuestro representante presidente de la cooperativa, Fernando. Nosotros cultivamos algarrobos, hacemos algarrobos, huerta y ornamentales, lo que además da la altura a nuestra cooperativa. Cumplimos con un horario de trabajo que es en el bionodo, que el bionodo sería un lugar donde hacen tratamiento de la basura orgánica de Villa Allende. O sea, trabajamos generando nuestros propios productos, algarrobos, huerta, compost. Eso es lo que estamos generando en este momento la cooperativa de Mujeres Emprendedoras. Como recién comentaba la asociada Maya Belej, la principal actividad de la cooperativa es la producción de árboles nativos, particularmente de algarrobo blanco y negro, y el cultivo de verduras y hortalizas. El año pasado, las mujeres emprendedoras lograron que la municipalidad de Villa Allende les cediera un predio de 1000 metros en comodato para el desarrollo de esta tarea. Antes de eso, los plantines de algarrobo se sembraban y cuidaban en los fondos y en los patios de las casas de las cooperativistas. Las actividades de la cooperativa serían: entramos en un horario de 8 y media de la mañana y empezamos a nosotros a generar verdura, tierra. Maya Belej, asociada a la cooperativa de trabajo Mujeres Emprendedoras Las Polinesias Villa Allende. También tenemos los árboles, los algarrobos. Tenemos alrededor de 2.500 árboles que están en altura de algarrobos. Verdura, hemos cosechado zapallitos, calabacines, perejil, acelga, pimiento. Generamos eso por ahora. Bueno, el proceso de la producción nosotras es sembrar, cuidar, que crezcan. Tenemos un tipo de capacitación. Tuvimos una capacitación con algarrobos, pero bueno, con la verdura nos capacitamos a lo que nosotras mismas sabemos. La importancia de la capacitación sería cómo vamos aprendiendo nosotras mismas. No siempre salen bien las cosas y de ahí nos vamos capacitando de los errores, de viendo cómo podemos hacer de otra forma, y así vamos produciendo, ¿no?, y aprendiendo, ¿no?, nosotras mismas cada vez más con nuestras propias capacitaciones. El compostaje es una práctica en la que se propicia la transformación biológica de los restos orgánicos para producir un mejorador de suelos llamado compost. El proyecto de la cooperativa Mujeres Emprendedoras apunta, como ya mencionábamos, a ofrecer ingresos dignos a sus integrantes y también al rescate de espacios públicos degradados, convirtiendo basurales en territorios de producción que aporten a la calidad de vida de la comunidad en general. Es en ese marco que las cooperativistas realizan el tratamiento de residuos orgánicos para la producción de compost, que luego es utilizado como fertilizante en los cultivos de los árboles y en los productos para huertas. Hola, soy Laura, una integrante de la cooperativa Mujeres Emprendedoras. Nosotros utilizamos la cáscara de huevo, cáscara de verdura, pasto seco, utilizamos ramas para poder hacer el compostaje que necesitamos para utilizarlo en cada plantación. Ahora Laura Abelej, asociada de la cooperativa Mujeres Emprendedoras Las Polinesias y encargada de tareas de siembra y compostaje, reflexiona sobre la diferencia que hay entre el accionar asociativo con otras formas de gestión de trabajo. Bueno, la diferencia que hay entre otras formas de trabajo es que intentamos trabajar en grupo y que cada una ocupe un área de trabajo para beneficiar por igual a la cooperativa. El proyecto de las mujeres emprendedoras es ambicioso. Además de ampliar el vivero forestal y la huerta comunitaria, las cooperativistas aspiran a desarrollar un vivero floral y a cultivar árboles frutales, entre otras propuestas. Nuestras expectativas en nuestra cooperativa de mujeres emprendedoras es poder crecer como cooperativa, tener unos proyectos que tenemos pensados en futuro. Maya Belej, coordinadora de tareas y asociada a la cooperativa Mujeres Emprendedoras Las Polinesias Villa Allende. Hacer todo lo que es árbol de fruta, hay muchos proyectos que a nosotros nos inspira para seguir en nuestra cooperativa, pero el proyecto más importante de nosotros es crecer como cooperativa, ser más gente, agregar más gente en nuestra cooperativa, es ser reconocida. No somos muchos, hay muchos proyectos y son lindos. Fernando Rosso, dirigente social e impulsor del proyecto comunitario y asociativo de las mujeres emprendedoras de las Polinesias, destaca la importancia de sostener la gestión cooperativa. Para mí hay que mantener, fomentar, fortalecer el espacio de cooperativa para que esas mujeres tengan un trabajo digno, mínimo. Con todo eso, me parece que hay que llevar adelante, sobre todo si trabajamos el sembrado de árbol autóctono, el trabajo de la basura orgánica, la conexión con la tierra y muchos frentes más. En el cierre del informe, Marta Gaitán, secretaria de Géneros del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y presidenta del Comité de Género de Cooperar, reflexiona sobre la incidencia de los desarrollos asociativos con fines comunitarios, de transformación social y de construcción de sujetos colectivos, protagonistas de acciones y decisiones con voluntad de incidir en el cambio y en la mejora de las condiciones de vida de las personas que forman parte de los mismos. Las mujeres de la Polinesia es una de esas experiencias colectivas, como tantas, en torno a la organización de comedores comunitarios y de la economía popular, que pueden encontrarse en las barriadas o asentamientos de la provincia de Córdoba. Pero su objetivo principal va más allá de la consecución del dinero para la subsistencia económica de las familias. Las miradas que las mujeres ponen en su accionar cotidiano, en esas tareas solidarias y comunitarias, trascienden el cubrir necesidades básicas de su territorio. Esas miradas son más amplias, son medioambientales y con saberes aplicados a proyectos a largo plazo. Escucharlas y ver el trabajo que realizan, claramente se nota el potencial que se encuentra en las tareas y el trabajo de la economía popular formalizados en cooperativas. Es viable, autosustentable y con impactos que superan los de la economía de la subsistencia. Si a esto se le suma la gestión y los diálogos con los estados locales, más los vínculos que se generan con otras organizaciones comunitarias, sus efectos o impactos son multiplicadores en esos territorios. El impacto económico, el medioambiental y el del acceso a los alimentos sanos como verduras en su dieta alimentaria o raciones de comida. Su proyecto tiene la importancia de restablecer lazos comunitarios debilitados luego de la pandemia, a la vez que es un proyecto ambiental cooperativo y sustentable con un enorme potencial, cuyos resultados ya se encuentran a la vista. Las economías familiares se sostienen con el autocultivo familiar y en espacios o terrenos cedidos en comodatos por el municipio se producen los almácigos o plantines para su comercialización. Así, estas visiones transfieren a generaciones futuras lo más valioso de las mujeres de la Polinesia. Para saber más o contactarte con la cooperativa de trabajo Mujeres Emprendedoras Las Polinesias de Villa Allende, Córdoba, no hay más que buscarlas en Instagram como Las Polinesias Villa Allende. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. En el espacio experimental Leónidas Barletta puede verse Padre Carlos, el rey pescador, que es una visión sobre la vida del Padre Carlos Mujica. En un regreso comienza a contar su historia desde la narración de su última misa, donde fue ametrallado. Como en instantes de su memoria, mientras revive esa última escena, la de su muerte, irá recorriendo momentos: su infancia de chico acomodado, su pasión por el fútbol, su elección de ser cura, los días del primer peronismo, su opción por Perón, sus convicciones dentro del movimiento de sacerdotes del tercer mundo, su ser cura, ser hombre. Con libro de Cristina Escofet, que fue nominada para los premios ACE, y para el Florencio Sánchez y Trinidad Guevara como mejor autora nacional, con la actuación de Pablo Razzouk, nominado al premio ACE como mejor actor, y la dirección de José María Paola Antonio. ¿Dónde puede verse Padre Carlos, el rey pescador, hasta el viernes 19 de mayo con entradas a 9.000 pesos? En el espacio Leónidas Barletta, que queda en Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 943. Esto es a pocos pasos del obelisco. En 5 minutos con tu celu podés chequear tus redes, revisar los mails, mirar 3 videos o abrir una cuenta digital con Credicop Móvil. La que necesites. Cuenta corriente bonificada por un año o caja de ahorros personal gratuita. Abrila desde Credicop Móvil cuando quieras, las 24 horas. Es simple, rápido y sin trámites previos. Bajate la app Credicop Móvil, opera con tus cuentas y conoce un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial exclusivo para aperturas a través de Credicop Móvil entre el 25 de julio de 2023 y el 31 de enero de 2024. Más información en www.bancocredicop.coop. Desde la gente. Gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la gente. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la gente. Tal como venimos hablando, el martes pasado se aprobó en diputados la media sanción de la denominada Ley Bases. Esta norma, que cuenta con 10 títulos que suman 25 capítulos, muy extensa, se debatió con poquísimo conocimiento, no solo de nosotros como sociedad, sino de muchos, muchas, de los legisladores que la votaron. Bueno, se logró media sanción del artículo 1, que declara las emergencias en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año. Para ese fin, contó con 134 votos afirmativos, 117 negativos y una abstención. Pero vamos ahora al título 5, denominado de modernización laboral, que abarca en sus distintos capítulos temas tales como modificaciones de la Ley 24013, Sistema Único de Registro, creación del Fondo de Cese Laboral y Trabajo Agrario. Quien responde a nuestras dudas es el especialista en análisis del trabajo e instituciones laborales, Matías Maito. La pregunta inicial fue si es un error plantear que el proyecto de ley, que obtuvo ya media sanción, significa una reforma laboral muy profunda. No, no te equivocas para nada. Efectivamente, estamos en presencia de una reforma laboral muy profunda en el marco de un mundo del trabajo en nuestro país que tiene problemas muy claros, tiene desafíos muy claros. Hoy aproximadamente la mitad de los trabajadores trabajan en condiciones precarias, los salarios tuvieron una caída muy fuerte en los últimos meses y ya venían en una tendencia declinante durante los últimos años. Es decir, estamos en un mundo del trabajo que claramente tiene problemas, que claramente requiere transformaciones. Ahora, mi sensación es que esta reforma laboral, que es efectivamente muy profunda, como vos bien estás planteando, no va a solucionar ninguno de esos problemas, incluso corre el riesgo de profundizar los problemas que actualmente tiene el mercado de trabajo. Ante la clara respuesta de este licenciado en ciencia política y docente en la Universidad de Buenos Aires, le planteamos que tiene que haber algún error en su análisis, porque el gobierno de Milei plantea esta reforma como de promoción del empleo registrado y modernización laboral. Bueno, yo no creo que sea ningún tipo de modernización, porque en efecto, digamos, muchos de los contenidos de la reforma tienen que ver con restringir algunos derechos aprobados en los últimos años, en las últimas décadas e incluso a lo largo del siglo XX. Es decir, en algunos casos nos retrotrae muchas décadas atrás aquello que se está aprobando, con lo cual me parece que la idea de modernización es una idea que es falsa. Y por otro lado, la idea de que esta reforma va a promover el trabajo registrado me parece que es una idea tramposa, porque en realidad lo que esta reforma apunta no es a combatir la informalidad, sino directamente a legalizarla. Esta reforma corre el riesgo de legalizar la informalidad, fundamentalmente en el caso de aquellos trabajadores que se desempeñan en las empresas más chicas, que son las empresas de 1 a 5 trabajadores. Digo, nosotros tenemos un problema de informalidad relevante. Actualmente, aproximadamente el 35% de los trabajadores trabaja en condiciones informales. Y más de la mitad de esos trabajadores informales trabajan en empresas chiquitas, en empresas de 1 a 5 trabajadores. Es decir, que ahí hay una parte muy importante del problema de la informalidad. La cuestión es que esta reforma lo que plantea es que va a ser posible, va a ser legal formalizar a esos trabajadores, pero no por la vía tradicional, es decir, con el recibo de sueldo, encuadrándolos en una relación de dependencia, reconociéndoles todos los derechos propios de esa relación de dependencia, aguinaldo, vacaciones, licencias, etcétera, sino encuadrándolos en el monotributo, es decir, obligándolos a facturar, lo cual estaría, legalizando esa situación de precariedad específicamente para esos trabajadores que trabajan en empresas de 1 a 5 trabajadores. Y esto no solo es un problema para esos trabajadores que hoy están en la formalidad y que estarían, formalizados vía este camino del monotributo, sino incluso para los trabajadores que trabajan en empresas pequeñas y que hoy están en la formalidad. ¿Por qué? Porque a una empresa le resultaría tal vez mucho más conveniente despedir a esos trabajadores que hoy son empleados formales y volver a contratarlos haciéndolos facturar vía el monotributo. El artículo 92 de este proyecto de ley establece que, mediante convenio colectivo de trabajo, las partes van a poder sustituir la indemnización vigente por un fondo o un sistema de cese laboral conforme los parámetros que disponga el Poder Ejecutivo Nacional. Pero tal como sostiene Matías Maito, también director del Programa de Capacitación y Estudios sobre el Trabajo y el Desarrollo, es solo una más de las muchas atribuciones que esta norma les otorga a los empleadores. Hay otra parte de la reforma que tiene que ver con darle muchas más atribuciones a los empleadores de los que hoy tienen para organizar la relación del trabajo. Esas atribuciones tienen que ver con muchas más facilidades para contratar bajo las modalidades que ellos definan, no solo como empleado en relación de dependencia, sino como monotributista y otras. Y también la reforma le da muchas más atribuciones para despedir a los trabajadores. Y esto se nota en tres cuestiones bien concretas. En primer lugar, la reforma amplía el periodo de prueba, que es ese periodo en el cual el trabajador supuestamente está siendo evaluado por el empleador y el empleador lo puede despedir sin pagarle una indemnización. Hoy el periodo de prueba está fijado en 3 meses, la reforma lo amplía hasta 6 o incluso en algunos casos lo puede estirar hasta 12 meses. Es decir, que un trabajador puede estar siendo evaluado supuestamente durante todo un año por el empleador y el empleador puede a los 11 meses y medio definir que ese trabajador no cumplió con sus expectativas y despedirlo sin pagarle la indemnización. Eso es lo que se está aprobando, lo que ha sido aprobado hoy en la Cámara de Diputados. En segundo lugar, la reforma legaliza los despidos discriminatorios. Hoy, si un trabajador es despedido por su condición de delegado sindical, por ejemplo, o si una trabajadora es despedida porque va a entrar en licencia por maternidad, menciono estos casos porque son claros casos de despido discriminatorio, esos despidos hoy son nulos. ¿Y qué quiere decir que son nulos? Que si el empleador toma esa definición, la justicia puede obligar al empleador a retrotraer esa definición y volver a incorporar a esos trabajadores. La reforma legaliza esas decisiones, planteando únicamente que el empleador va a tener que abonar una indemnización agravada, ¿sí? Es decir, únicamente lo que hace es aumentar el costo de esos despidos, pero en definitiva los legaliza. Y la tercera es efectivamente el fondo de cese. El fondo de cese es este esquema a partir del cual se elimina la indemnización y no está claro en la reforma cómo se va a pagar el fondo de cese. No está claro si va a ser con aportes de empleados y de empleadores, solo de empleadores, todavía eso va a quedar para la reglamentación. Pero lo que sí está claro es que ese mecanismo que hoy está en la construcción se puede extender al resto de los sectores de actividad a través de los convenios, es decir, tienen que acordar las partes, extenderlo, y me parece que, el problema de esto es que, por un lado, se está eliminando ese efecto disuasorio que tiene la indemnización, porque a la hora de un empresario, a la hora de despedir un trabajador, cuando tiene que pagar una indemnización, lo piensa dos veces y lo evalúa bien, y efectivamente tiene que tomar esa decisión, la toma porque tiene que afrontar un costo, y si no, la indemnización como institución funciona para disuadirlo de eso. Con el fondo de cese, se elimina ese efecto disuasorio y termina siendo más fácil porque el empleador no tiene que pagar esa indemnización. Y en definitiva, lo que promueve el fondo de cese es un mercado laboral con muchos mayores niveles de rotación, con relaciones laborales mucho más inestables y mucho más volátiles. Ese me parece que es el efecto que produce esta reforma. Antes de pasar al análisis de Matías Maito sobre qué significa esta reforma en materia laboral en el ámbito del Estado, escuchemos una primera conclusión de lo que significa en el ámbito privado este capítulo laboral de la Ley Bases, aprobado por diputadas y diputados. Las reformas que apuntan, uno podría decir, a reducir derechos, a flexibilizar las relaciones laborales, a darle más atribuciones a los empleadores para organizar las relaciones del trabajo, se implementan bajo la mirada de que ese tipo de iniciativas incentivan a los empleadores a contratar más. Es como decir, como que le sacan la bota del Estado de la cabeza. Sí. Pero en realidad los empleadores no tienen una bota del Estado que los está asfixiando. A los empleadores no los asfixian las leyes laborales, a los empleadores los asfixia la crisis. Los asfixia la caída de la actividad económica. Ningún empleador va a contratar más o menos en función del marco normativo. Los empleadores contratan y dejan de contratar en función de si aquello que producen o aquello que ofrecen tiene demanda. Cuando tiene demanda, amplían su dotación. Cuando cae la demanda, reducen su dotación. Y esto es algo, que está probado a nivel internacional. Hay miles de estudios empíricos que evalúan qué ha pasado en aquellos países que introdujeron reformas de flexibilización. Tiene el consenso muy extendido en que ninguno de ellos se incentiva la generación de empleo, ni mucho menos se mejora la calidad del empleo, que el efecto muy concreto de esto es siempre el aumento de la precariedad y el aumento de la desigualdad. Incluso eso, nosotros lo podemos ver también con nuestra propia experiencia. Eso te iba a decir. En los años 90. Eso te iba a decir. Aquellos países, cuando hablas de aquellos países, hablas de la Argentina de los años 90. Exactamente, exactamente, exactamente. Con lo cual estamos intentando avanzar por un camino que ya recorrimos y que no nos trajo ningún resultado satisfactorio. La media sanción de la ley bases contiene un largo articulado respecto al empleo público, pero que básicamente promueve un sistema de cesantías masivas en el Estado Nacional, que habilita poner a disponibilidad a quienes están con licencia por enfermedad, accidente o embarazo, que elimina el derecho de los representantes sindicales una vez finalizada su gestión o que autoriza al gobierno a fijar unilateralmente el cambio de una dependencia a otra sin importar la zona geográfica en la que vive el empleado. Eso es efectivamente un capítulo muy grande. El empleo público tiene algunas condiciones que son, digamos, particulares respecto de la situación del sector privado. Digo, por ejemplo, la estabilidad del empleado público. La estabilidad del empleado público tiene que ver con el objetivo de intentar crear una burocracia, en el mejor sentido del término burocracia, profesional, que trascienda los distintos gobiernos. ¿Sí? La estabilidad del empleo público no es un capricho, sino que tiene un sentido. Ahora, me parece que todas aquellas reformas vinculadas con el empleo público que trae este proyecto tienen que ver básicamente con la concepción del sector público, con la concepción del Estado que tiene este gobierno. Digo, es la idea del anarcocapitalismo se expresa efectivamente en esta reforma, porque si el Estado no tiene nada bueno para darle a la sociedad, tampoco son necesarios trabajadores que lleven a cabo las típicas acciones y políticas públicas que todo Estado implementa. Entonces, me parece que eso, digamos, el que el capítulo del empleo público de la reforma laboral es perfectamente coherente con la perspectiva ideológica y con el rol que la actual administración le asigna al Estado en el desarrollo, en el crecimiento de la economía. Vamos cerrando nuestro análisis por hoy, pero vamos a seguir, porque si algo tuvo a su favor esta media sanción en diputados, como venimos diciendo, es que casi no se conocía lo que se estaba votando. Hasta que se trate en el Senado, estamos en la obligación de difundir este nuevo avance del sector económico más concentrado de nuestro país. Luis Ramírez, que es abogado laboralista, señala que este proyecto es una foto de una película que aparece cíclicamente con un ropaje diferente. Van comillas. Nuestra ley de contrato de trabajo tuvo su primera mutilación durante la dictadura militar de 1976. Luego, en la década de los 90, vino otra mutilación con la flexibilización laboral de Carlos Saúl Menem. Y en los 2000, la ley 25.250, obra del gobierno de Fernando de la Rúa, ya no habló de flexibilización laboral, sino de reforma laboral, y resultó en un tercer manotazo a los derechos de los trabajadores. En 2017, el gobierno de Mauricio Macri quiso avanzar con una reforma con un enfoque neoliberal y regresivo, pero no logró que se aprobara en el Congreso. Hoy se plantea como modernización, pero el hilo conductor apunta a flexibilizar la entrada laboral, la relación del trabajo y la salida, y también debilitar al movimiento sindical. Pero cerremos ahora con la opinión de nuestro invitado, el especialista en análisis del trabajo e instituciones laborales, Matías Maito, sobre el espíritu de esta reforma laboral de la ley base. Yo creo que es la agenda de los empleadores, sobre todo de algunos empleadores, de algunas cámaras y de algunos sectores que tienen algunas demandas, tienen una agenda muy, muy concreta y que ahora tienen la oportunidad de materializarla. Entonces, me parece que esa es una agenda particular que se plantea como una agenda general, que se plantea, digamos, bajo la mirada de que esta reforma integral va a promover el empleo y la formalidad, pero en realidad tiene que ver con demandas particulares, que básicamente le dan muchas mayores atribuciones de las que tienen hoy a los empleadores para definir las relaciones de trabajo, para definir cómo contratar, para definir cómo despedir, para definir cómo organizar el trabajo. Es decir, es un empoderamiento muy claro de los empleadores en las relaciones laborales, a costa de la situación de los trabajadores, claramente. ¿Alguna esperanza con lo que pueda llegar a pasar en el Senado o ni siquiera te pusiste a mirar el poroteo como estamos haciendo casi todos? Bueno, yo creo que, digamos, es como ha sido costumbre en las iniciativas legislativas de este gobierno, casi hasta último momento que no estaba del todo claro cuáles eran los contenidos del proyecto que finalmente se iba a tratar en la Cámara. Esto pasó con esta reforma y me parece que de ahora en adelante lo que tenemos hasta que efectivamente se trate en el Senado es la posibilidad de tener una discusión un poco más abierta en base al proyecto concreto que está en discusión. Entonces la esperanza que uno puede llegar a tener es que ahora sí tenemos un poco más de tiempo para mostrar ese proyecto, para evaluar cuáles pueden ser los efectos de ese proyecto y para dar la discusión sobre la viabilidad de aprobar un proyecto de estas características. Después cada uno, en base a estas reflexiones, se hará cargo y será responsable de lo que termine votando. Desde la gente. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la gente. Agenda. Teatro en el Centro Cultural de la Cooperación. Aquella máquina de coser por el mundo adelante. La obra que se estrena hoy es una obra inédita seleccionada para el 17º ciclo de Teatro por la Justicia 2023. Aquella máquina de coser cuenta retazos de la vida de los inmigrantes gallegos que por distintas razones dejaron su aldea para venirse a Buenos Aires. Se le suma una máquina de coser que también fue desterrada en circunstancias trágicas. Aquí forman una familia y siguieron adelante. La obra narra el recorrido de estos personajes en una tierra nueva mediante un ir y venir de recuerdos entre Galicia y Buenos Aires. Una historia familiar atravesada a su vez por otra mayor, las que nos abarca a todos y a todas, también a la máquina de coser. Es autora y actriz Mirta Mato, con la dirección general de Ana María Bobo. Aquella máquina de coser puede verse los viernes a las 22 en la Sala González Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación, en Avenida Corrientes 1543. En 5 minutos con tu celu podés chequear tus redes, revisar los mails, mirar 3 videos o abrir una cuenta digital con Credicop Móvil. La que necesites. Cuenta corriente bonificada por un año o caja de ahorros personal gratuita. Abrilas desde Credicop Móvil cuando quieras, las 24 horas. Es simple, rápido y sin trámites previos. Bájate la app Credicop Móvil, opera con tus cuentas y conoce un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial exclusivo para aperturas a través de Credicop Móvil entre el 25 de julio de 2023 y el 31 de enero de 2024. Más información en www.bancocredicop.coop. Revista Acción, un medio alternativo 100% digital. Una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.coop. Desde la gente. Desde la gente. Poetas que hicieron historia. El poeta nació el 3 de mayo de 1930, es decir, que estaría cumpliendo 94 años si no fuese porque falleció el 14 de enero de 2014. Siempre cuando hacemos un recordatorio, separamos datos, ideas, parte de su obra para poder presentarlo. pero nos dimos cuenta que la escritora uruguaya Idea Vilarino podía hacerlo mucho, muchísimo mejor que nosotros. Bueno, estoy seguro de que no era yo la persona más indicada para abrir este acto. Cuando hace unos días me llegó un fax de Galeano a La Habana, donde estaba esperando que se cumpliera algún pequeño milagro con mis ojos, mi primer impulso fue negarme a hacerlo. No sé hablar y negarse es siempre lo más fácil. Además, entendí que se trataba de presentar a Juan Gelman. Y me pregunté cómo sería eso de presentar a ustedes a este hombre, nada menos. Porque sería difícil tener aquí a otro intelectual, a otro poeta más conocido y más admirado y más querido y más merecedor de que todos estemos a su lado. ¿Qué necesidad había entonces de hacerlo? Y qué vanidad sería el intentarlo. Pero cuando comprendí que no se trataba de presentarlo, sino de abrir lo que quería ser un homenaje nacional a Juan, contesté de inmediato que me sentía obligadísima a hacerlo. Yo tengo pocas admiraciones, y este Juan Gelman es una de las más antiguas, de las más firmes y de las más profundas. Por su poesía y por su vida, por su dignidad de hombre y por su coherencia militante. Nada más voy a decir, nada sobre su obra ni sobre sus circunstancias, nada hay que no sepamos todos, nada que no hayan dicho mejor sus poemas, su conducta, alguna carta. Pero quiero decir sí que nos alegramos y nos honramos de tenerlo aquí, de rodearlo, de compartir con él, de escucharlo, de ser sus amigos. Y eso es todo. Ya está, no mucho más y ya es un montón. Solo queríamos recordar a Juan Gelman, ese inventor de palabras, poeta contra el olvido, oficioso trabajador de las letras, que gritó su dolor con una poesía exquisita, medida, casi perfecta. Gelman, antes de publicar, admiraba a Raúl González Tuñón y fue el propio Tuñón el que prologó su primer libro, aquel que es Violín y otras cuestiones. Ahí González Tuñón posiciona a ese joven Gelman, incluyéndolo ya dentro de una tradición literaria a la cual describe casi como una no tradición, porque, argumentaba, su particularidad es justamente la mixtura de estilos, formas, técnicas y orígenes. En el textual de ese prólogo podemos leer, van comillas, en la diversidad está la riqueza de nuestra literatura. La poesía cálida y valiente de algunos poetas que devinieron revolucionarios, los auténticos, aquellos en quienes Calíope no ha ahogado a Erato, etc. Entre estos últimos, nosotros incluimos a Juan Gelman, que recién comienza y ya está maduro. En esta semana, que retrocedió muchas décadas en la Cámara de Diputados, va este himno a la victoria, dicho hace mucho por Juan Gelman, pero válido para muchos mañanas. En madrugada, en pleno su esplendor, ¿quién sino yo, como ginebras destruyendo a sus víctimas amadas, para dar luz a la indecisa claridad de sus mesas? ¿Quién sino yo, con papelitos, lujosas descripciones hechas para callar? O la palabra mesa, las mentiras, los metros de mentiras para vestir los codos del borracho. Los astres están tristes, pero se cose y canta. Se miente en cantidad, hermanos míos. Resulta bella la fialdad, amorosas las pústulas, gran dignidad, la infamia. al pájaro, al cantor, al distraído, le han crecido reptiles. Con asombro contempla su gran barbaridad. ¡Hurra! Por fin ninguno es inocente. Caballeros, brindemos. Las vírgenes no virgan. Los obispos no obispan. Los funcionarios no funcionan. Todo lo que se pudre en ternura dará. Miro mi corazón hinchado de desgracias. Tanto lugar como tendría para las bellas aventuras. Cerramos este brevísimo recuerdo de Juan Gelman con Cristina Vanegas y Pablo Mainetti y este Soles. No sé por qué te amo. Sé que por eso te amo. Cae mi lengua como la de Catulo en su doble noche de deseo. Nadie vuelve de vos a lo que fue. Cuando callan las palabras inevitables, las repeticiones del dolor y los huecos de la tiniebla alta, conozco tu pacto que sucede de pronto. Nacer es el apetito que das, caballa de la boca. Desde la gente. Desde la gente, el programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Locución, José María Esquinoca. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. Reapertura del día de hoy. Ya viene Juan Carlos Junio, que lo vemos ahí en la pecera tomando unos mates. Ya viene el bloque que nos dejó grabado nuestra compañera Mariana Anzorena sobre la historia de Verónica Levy, una pionera en el mundo del futsal. Hacia el final del programa tenemos el recordatorio de Haroldo Conti, pero bueno, vamos a hablar ahora de algo que nos toca a muchos, a muchas, en el bolsillo, porque mucho se habla de la caída del mercado interno, de la pérdida del poder adquisitivo de la población, de la imposibilidad de comprar productos que no sean absolutamente necesarios y muchas veces ni siquiera, como por ejemplo, los medicamentos. Por lo general vemos números, estadísticas, cuadros con flechas que van y que vienen, sí. Pero detrás de toda esa data, ¿no? Detrás de todo eso hay gente, hay hombres, hay mujeres, hay familias enteras que la están pasando muy, pero muy mal. Vamos entonces a rebobinar primero un poquito. La Cooperativa de Trabajo Algodonera Santa Fe Limitada nació en marzo del 2017 ante la necesidad de recuperar la fuente laboral de 123 empleados de la quebrada algodonera Santa Fe Sociedad Anónima, que los dueños abandonaron y se fueron. En la fábrica, ubicada en la planta industrial de Reconquista, se fabrican hilos de distintos tipos. Francisco Hilguero, presidente de la cooperativa, nos cuenta cómo fue ese inicio. Allá en el 2014, la empresa algodonera Santa Fe entra en concurso y bueno, en 2016 no pudo arreglar sus cosas y va a quiebra, ¿no es cierto? Cuando va a quiebra, bueno, los dueños se retiran, se van, porque son de Buenos Aires. Y bueno, nosotros quedamos a la deriva, digamos, sin poder subsistir, ni generar subsistencia, ni hacer nada. Únicamente que nos quedamos cuidando a la empresa, digamos, de alguna manera, porque el empresario desaparece sin decir nada, ¿no? Bueno, pasó el tiempo, pasó un año y 8 meses más o menos, mientras nosotros hacíamos alguna changuita en lo que hace la comunidad de Reconquista y alrededores, íbamos viviendo y íbamos cuidando la planta. No sé con qué sentido, pero íbamos cuidando. Y por ahí en un momento un compañero dice, ¿por qué no armamos una cooperativa? Y bueno, ¿y qué es lo que es eso? Porque nosotros realmente no sabíamos qué era la cooperativa, qué era una cooperativa, porque siempre trabajamos de manera dependiente, ¿no? Y muchos años, porque la antigüedad de los compañeros acá son de 35, 37, 40 años de antigüedad. Y personas grandes, inclusive. Bueno, en 2018, más o menos, a principio del 18, fines del 17, ocurre la formación de la cooperativa, donde hicimos varias gestiones, tuvimos la matrícula, la provincial, la nacional y bueno, todo lo que respeta a los papeles legales, digamos de alguna manera, lo que te permite INES. Y bueno, y así empezamos a aprender a lo que era una autogestión, una autosustentabilidad, que es bastante complejo para una empresa recuperada, para trabajadores de muchos años de forma dependiente, es muy complejo. Pero lo tuvimos que hacer. En la cooperativa de trabajo Algodonera Santa Fe Limitada quedaron entonces 76 trabajadores, trabajadoras. Como la organización y el esfuerzo de todas y todos fue dando buenos resultados, llegaron a ser 116 socios. Y ahí aparece esta paradoja. Hasta diciembre del año pasado, el problema que tenía la cooperativa es que no conseguían toda la materia prima necesaria para producir los hilados. Hoy producen hilados que no tienen a quién vendérselos, porque los dos mayores compradores de hilos de la cooperativa, que son dos empresas textiles de Buenos Aires, dejaron de comprarles hilados porque pararon su producción al no vender absolutamente nada. Sí, sí, perfecto, es así. Bueno, es de conocimiento público que el consumo de nuestro país bajó en todos los aspectos. Donde más le pega es al rubro textil, ¿no es cierto? Porque no es una cosa de necesidad, de urgencia. Entonces, caen las empresas que nosotros le proveíamos nuestro producto. Y eran las empresas más grandes que nosotros proveíamos, entonces nos afectó muchísimo y tuvimos que parar la producción y bueno, quedamos, porque después que nosotros fundamos la cooperativa, nosotros hicimos incorporaciones de compañeros y compañeras, donde llegamos casi a 116 asociados, y ahí de hoy día estamos todos en la calle, digamos. No en la calle, sino sin goce de sueldo, ¿no? Sin goce de excedente, por la falta de producción. Pero bueno, ahí empezamos a trabajar de vuelta entre todos, como siempre, para poder sacar adelante, buscar nuevas alternativas, buscar nuevos nichos de producción, cambiarle la característica a la empresa que venía produciendo, con hilado fino, llevarla a hilado grueso. Bueno, todo eso estamos haciendo una prueba de buscar nuevos clientes, nuevos nichos. Y bueno, vamos a probar de vuelta a ver qué es lo que sale. Es bastante complejo, la situación todavía no se revierte, no sé hasta cuándo será. Pero vamos a seguir hasta que podamos y salir adelante, ¿no? El discurso oficial nos dice que estamos en el peor momento, pero que más adelante, fin de año, en los próximos 3 años, o 4 o 10, vamos a estar mucho mejor porque la apertura económica, la invasión de productos importados, la flexibilización laboral, solo traerá bonanza. Claro. El presidente de la Cooperativa de Trabajo Algodonera de Santa Fe, Francisco Hilguero, duda de esa apreciación. Bueno, ahí va a ser totalmente, van a destruir totalmente el mercado interno textil, seguro. Eso te lo cuenta uno que ya pasó. Yo ya pasé, yo soy una persona que tengo mis años, yo este sistema de manejar el país ya lo pasé y es destructivo. No creo que sean bonanzas con respecto a si abren la importación, ¿cierto? Ahora, lo que nosotros estamos haciendo, buscando otras alternativas de producción, porque ya conocemos este movimiento, esta política que hay ahora económica, de a ver cómo podemos autoayudarnos, sustentarnos o sobrevivir de alguna manera. Estamos generando una línea, como te dije recién, cambiándole la característica al producto, y la otra estamos armando una línea de producción de productos de sanidad, o sea, de hidrófilo que se llama, para ver si le encontramos otra boca de venta, otro mercado. Y bueno, ir probando a ver qué es lo que sale. Y si vos me decís, tiene un estudio de mercado y es lo que hoy está funcionando mejor, digamos hoy, no sé mañana, porque esto es no es una cosa continua. Le vamos a buscar la vuelta, le vamos a buscar la vuelta. A ver, ¿hasta cuándo aguantaremos nosotros de esta manera? Y no sé, porque tampoco puede aguantar sin generar un recurso, ¿no es cierto?, para llevar a tu casa, ¿no? Escuchábamos a Francisco Hilguero, presidente de la cooperativa. Te pasamos el dato por si querés contactarlos. Si en cualquier buscador escribís Cooperativa de Trabajo Algodonera Santa Fe Limitada, van a aparecer todos sus datos. Y si no, entra directamente a la página web, o sea, www.cooperativaalgodonerasantafe.com.ar. Para, ¿cómo es? Todo junto, yo te lo digo así separado, pero se escribe todo junto. www.cooperativaalgodonerasantafe.com.ar. Desde la gente. Agenda. Varieté en el Centro Cultural de la Cooperación. La Máquina de la Alegría es un espejismo. La obra toma elementos del varieté, del absurdo, de las road movies, del cómic, para referirse a la amistad. Dos personajes intentan salvar la vida de un amigo en común, un contador de chistes que ha sido injustamente condenado a muerte en Las Vegas, en Estados Unidos. Ellos son el Heavy, artista de inspiración metalera, y Tuco, un fino pianista. Durante el viaje viven peripecias extremas, como el secuestro del avión en el que viajan o el extravío en el desierto de Nevada. A la vez se topan con personajes borrosos como la madre ludópata del condenado y un guía carcelario fanático de las comedias musicales. Y mientras el convicto elabora su último y oscuro stand-up desde su celda, el Heavy y Tuco traman un plan de rescate iluminados por el espíritu del inmortal Elvis Presley. La Máquina de la Alegría va los viernes a las 21 en la Sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación, con entradas a 6.000 pesos. En 5 minutos con tu celu podés chequear tus redes, revisar los mails, mirar 3 videos o abrir una cuenta digital con Credicop Móvil. La que necesites. Cuenta corriente bonificada por 1 año o caja de ahorros personal gratuita. Abrilas desde Credicop Móvil cuando quieras, las 24 horas. Es simple, rápido y sin trámites previos. Bajate la app Credicop Móvil, opera con tus cuentas y conoce un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial exclusivo para aperturas a través de Credicop Móvil entre el 25 de julio de 2023 y el 31 de enero de 2024. Más información en www.bancocredicop.coop. Visión de géneros. una mirada común y crítica sobre lo que nos pasa. Visión de géneros en Desde la Gente. La Asociación de Fútbol Argentino, la AFA, la distinguió por ser la primera entrenadora de futsal de nuestro país. Entrenó a Boca, a la selección argentina y ahora, hace un largo tiempo, está en Atlanta. Fue pionera de esta disciplina. Hoy te invitamos a conocer a Verónica Levitt, un verdadero y entrañable personaje que queremos presentártelo. ¿Cómo empezó ella en este mundo del fútbol femenino? Ella te lo cuenta. Bueno, mi carrera en el futsal comenzó así como de casualidad, digamos, porque un día yo jugaba al básquet, llegué al club un poco más temprano y había unos varones jugando al fútbol con arcos chicos y yo no sabía que existía eso. Y me gustó muchísimo porque a mí siempre me gustó el fútbol. Entonces dije, ¿qué es esto? Y me dijeron que era futsal. Y dije, bueno, quiero jugar futsal. Si hay hombres, tiene que haber mujeres. Quiero jugar futsal. Jugué hasta la edad que ya no podía correr más, o que había chicas que corrían más que yo. Y para no desligarme, porque me gustaba mucho, me hice directora técnica. Y soy la primera directora técnica nacional recibida. Así que bueno, eso es lo lindo también. Estamos conociendo a Verónica Levitt, la primera entrenadora de futsal de nuestro país. Primera entrenadora del equipo de Boca, de la selección argentina. Hoy trabaja en Atlanta. Ella fue una pionera de esta disciplina. ¿Cómo fue esa experiencia inédita para una mujer? No fue fácil al principio porque, bueno, ya te digo, me decían cosas como ya todo el mundo debe saber, lavar los platos y demás. Llegaba a mi casa llorando, capaz, pero decía, no voy a bajar los brazos, voy a seguir porque yo quiero eso y voy a ir hasta ahí, hasta que lo consigan, no voy a parar. Entonces ahí, bueno, me recibí y el profesor que dictaba el curso trabajaba en Boca. Me ofrece ir a Boca y me aconsejaban, me decían, pero Boca es un club que está mejor mirado, tendrías que ir, de ahí vas a pegar un salto. Dicho y hecho, llego a Boca. Primer torneo oficial, sale campeona Boca, salimos campeonas con Boca. Y de ahí me dieron la selección argentina. Entonces se hace el primer sudamericano. Todo lo primero, a mí me tocó todo lo primero. Y después nos fuimos a Uruguay a jugar una Copa de Desafíos que juega todos los años. Y gracias al femenino nos trajimos el trofeo, que es un trofeo que más o menos me pasa el hombro. Vinimos con la copa gigante así, todas en el ferry. La gente nos miraba, se tocaban así. Que era lo que pasaba cuando era chica. Le preguntamos a Verónica Levitt también cómo ve ella el crecimiento, la popularidad del futsal femenino en Argentina y también a nivel internacional. A ver qué nos cuenta. Bueno, el crecimiento lo veo a pasos agigantados. La verdad que está muy bueno. Pero el tema es que está muy lejos del nivel internacional porque, por ejemplo, sin ir muy lejos, en Brasil, futsal lo dan como materia en el colegio. O sea, las chicas tienen desde los 7 años y acá no hubo inferiores. Pero ahora, actualmente sí hay. Empiezan a los 5, 6, 7 años, cosa que a mí no me pasó. A mi generación, o sea, no nos pasó. Y aprendimos grandes, digamos. Entonces, lo bueno es que ahora aprenden de chiquitas y quizá de acá a 10, 15 años, en una de esas estemos un poco más cerca de lo que es el nivel internacional, que aprenden de chiquitas ya desde, digamos, que ya es como cultura, lo tienen incorporado cuando nacen y es una cultura del país enseñarle futsal en el colegio. Estamos conociendo a Verónica Levitt, un verdadero y entrañable personaje que queremos hoy compartir con todos ustedes, queremos que la conozcas. Ella es entrenadora en Atlanta, pero fue la primera entrenadora de fútbol de salón, del futsal, en nuestro país. ¿Qué consejos le darías a las jóvenes jugadoras que aspiran a seguir tus pasos y triunfar en el mundo del futsal femenino? Verónica Levitt nos contestaba. Bueno, el consejo que les daría es que si se ponen un objetivo o una meta o tienen un deseo y quieren llegar, que no bajen los brazos y que por suerte ahora nadie les va a poner ningún palo en la rueda, ahora tienen todo el piso liso, está todo Digamos, no hay ninguna persona que pueda hablar mal de una mujer jugando al fútbol, cosa que a mí me pasaba a diario y muchas veces por día. Así que a seguir para adelante, a seguir para adelante, sin bajar los brazos, sin dejar el objetivo, y que de esa manera calculo que si se forman bien y tienen una buena preparación, tendrán una exitosa carrera. Así que bueno, espero que haya muchas directoras técnicas. Muchas gracias por todo. Verónica Levitt hoy es orgullo bohemio. La creadora del futsal femenino de Atlanta es una verdadera institución, pero además fue la primera entrenadora de futsal de nuestro país. Entrenó a Boca, la selección argentina. Y hoy la conociste a través de sus palabras aquí en este espacio, en Visión de Géneros. Vamos a dar cierre a esta columna con un tema musical. Elegimos El León, podríamos decir La Leona, Resistencia Suburbana. Desperté hoy a la mañana y me despabilé. Me lavé la cara, fumé, desayuné. Luego a Dios yo le di las gracias y salí a caminar. Empecé a saludar a todos los que me cruzaba. Muchos me miraron con asombro. Hubo alguno que con onda saludó. También hubo quien me saludó por miedo. La gran mayoría me ignoró. Entonces comprendí lo que nos pasaba. Estamos separados por el miedo. Por eso nos esquilan como ovejas. Por eso nos carnean como a vacas. Y recordé las sabias palabras de la Rale. El león no tendría melena si se dejara esquilar. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Una vez más nos visita Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación. ¿Cómo va, Juan Carlos? ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí estamos, muy bien. Pese a la derrota de la semana pasada, ¿estamos bien? Bueno, eso de estamos bien es una... Es una modernidad, claro. Digamos, fraternal, de vínculo entre todos, pero desde el punto de vista político, luego de la derrota de octubre con esta ultraderecha de Milei, no estamos bien, ¿no? Claro, yo en realidad me estaba refiriendo a la semana pasada a Boca Juniors. Sí, lo de no, Boca Juniors es una circunstancia nada más, porque le ganamos a River, no olvidar que Boca viene de ganarle a River en un triunfo histórico. Y sí, este es un traspié que es una pena porque estaba para ir a la final con grandes perspectivas de derrotar a Vélez, pero bueno, así es el fútbol. Un jugador inesperadamente hace un foul, un penal, y bueno, además Boca en el primer tiempo tuvo cuatro situaciones que la pelota estuvo a un centímetro de pasar la raya. Bueno, pero vayamos a lo nuestro, pero a las otras derrotas. Claro, pero en política también estuvimos ahí a un tris, a dos puntos de... A tres. Y bueno. Sí, efectivamente. Pero bueno, los partidos son así. Así es. Tienen así. Reglas, viene el árbitro, toca el pito y... Sí, y está lo inesperado. Y terminó. Y está lo insondable, sí. Bueno, Juan Carlos, veníamos hablando a lo largo del programa de... El palacio y la calle, ¿no? El palacio muestra su lengua de la crueldad, ¿no? Con lo que pasó en la Cámara de Diputados, lo que cotidianamente Milei nos muestra a través de sus tweets. Y la calle mostró la potencia, ¿no?, de las movilizaciones. La del 23, la del 1 de mayo, la del 23 fue inédita, algo, una movilización de 1 millón de personas a 5 meses de asumido un gobierno. Sí. Ahora, hay ahí, como también venimos diciendo, como una dirigencia que da la sensación de como que o que no está a la altura o que está esperando, ¿no?, pero que no muestra una decisión en la conducción política de esa movilización, de esa calle, ¿no? No sé si compartís el diagnóstico. Sí, en general sí. Lo primero que comparto es poner el eje, más que nada en un análisis de sectores progresistas, de sectores que son opositores a Milei, por razones básicas que acá no tiene demasiado sentido explicar. Poner el eje en que hay un fenómeno extraordinario que supera incluso la historia política argentina de manifestaciones masivas en la calle. Porque, bueno, los que cargamos algunos años, yo francamente he asistido a momentos de grandes manifestaciones, pero que en 5 meses, en 4 meses y pico, haya esta cantidad de manifestaciones masivas, multitudinarias, y creo que nunca recuerdo tanto. Hubo momentos de convocatorias de la CGT, también universitarias, en fin, pero acá, si empezamos con la del 24 de enero, 45 días, que fue multitudinaria, y seguimos todas las que hubo, el 8 de marzo, el 24 de marzo, gigantesca, esta que superó todo, y la del primero de mayo, sí, viene un paro general. O sea que, para mí, ese es un eje político central de la situación política, más que nada luego de una derrota. O sea, es muy llamativo que esté ocurriendo un fenómeno de masas tan grande y de masas en la calle, ¿no? Que es una categoría política que vale la pena tener en cuenta. La segunda cuestión es que señalar es que Milei sigue siendo un eje político importante para una parte importante para la sociedad que lo votó, y que, bueno, sigue manteniendo una expectativa sobre este personaje, su gobierno, bueno, cabalgando sobre lo que ya mucho hemos hablado, sobre cierta disconformidad o entera disconformidad con el gobierno anterior, con el anterior, y sobre esa base, entonces, en fin, cabalga un discurso así mesiánico, muy, muy asentado en el escepticismo de una parte de la sociedad, en no creer en nada, muy alimentado por los medios de comunicación, incluso desde antes, contra la política y los políticos, y así entonces estamos. Hay que decir sobre la votación del otro día varias cosas. Primero, para no ir tan contra el Parlamento, ¿no?, porque venía de 2 derrotas parlamentarias enormes, sí, el gobierno nacional, sí, sí, no olvidarlo, ¿no? Acá tuvo un triunfo parlamentario, y creo que en gran parte por la defección de una gran parte de la denominada oposición amigable. Ahí hay una defección, porque ese argumento de que estoy en contra de todo, pero hay que darle gobernabilidad, es un argumento funcional al sistema del poder real, que siempre reclama gobernabilidad. El poder real lo que quiere es que haya estabilidad, tranquilidad y seguir haciendo negocios y apropiándose de las riquezas, con este gobierno y con todos. Sí, no les preocupa que no haya gobernabilidad cuando hay gobiernos populares en la Casa Rosada. Exactamente, exactamente. Pero vos fíjate que es un tema universal. En todos lados el poder económico reclama gobernabilidad. Sí. O sea, ellos sí, que si ellos sigan siendo dueños del poder económico, obteniendo fenomenales riquezas, sí, etcétera, etcétera, y que no haya conflicto. Eso es la gobernabilidad. Por lo tanto, ese argumento de sectores que se autodenominan progresistas y que después votan a la ultraderecha, sí, porque no es solamente el voto específico de la ley, están dándole oxígeno, están dándole aire a un gobierno claramente antidemocrático, sí, más allá de que tenga legitimidad de origen. Claro que la tiene, lo votaron. Pero eso no quiere decir que quien se siente progresista y tiene valores progresistas en términos de... A quien votaron justamente por eso, ¿no? Así es. Pero si vos sos oposición, oposición, o te sentís parte del campo progresista, no puedes apoyar un gobierno que restituye el impuesto a la ganancia, que le niega ahora a las mujeres que puedan entrar a una moratoria y poder jubilarse, o sea, las condena a la marginación, ahora 1 millón de mujeres, que congela los salarios y que han perdido en 4 meses un 30% de sus ingresos, que privatiza y vende la riqueza nacional, etcétera, etcétera, y vos le das el apoyo político. Por lo tanto, en fin, creo que fue una jornada lamentable desde ese punto de vista. También creo que van a pagar su costo ante la sociedad. Si no, habría que creer que la sociedad, que el pueblo no se da cuenta nunca de nada. Y todos esos y todas esas que hicieron un discurso netamente opositorio y después levantaron la mano a favor y aprobando, creo que les va a costar que después la ciudadanía no se lo reproche. In contrario senso, te debo decir que es muy meritorio que la verdadera oposición, que es Unión por la Patria, más algunos pocos diputados y diputadas radicales, las santafesinas de los socialistas, en fin, creo que hubo 106 votos, además de los... Sí, la izquierda también. La izquierda, sí, efectivamente, además de los 99 del Frente de Unión por la Patria, creo que es muy meritorio que se sostenga eso, porque esa postura claramente opositora, sin concesiones, sin discursos hipócritas, creo que a la larga va a ser reconocido. Y en el ítem, hablamos del Palacio, de la calle, y en el ítem dirigencia, ¿no? Porque parece, da la sensación de que están enfrascados en una interna que ya va para largo, ¿no? Sí, mira, yo creo que eso hay que ponerlo bajo el prisma de la derrota electoral, de la derrota política. Entonces, cuando hay una derrota tan importante, más allá del gran aliciente de las luchas posteriores que ya mencionamos, se generan estas situaciones de desconcierto porque, bueno, ¿por qué ocurrió la derrota? Sí. Hay causas, hay causales, hay responsables, entonces hay un debate alrededor de todo eso. Yo francamente creo que eso es inevitable, lo cual no justifica que se sostengan tensiones y disputas internas en un momento tan dramático para la vida del pueblo, incluso para la nación como tal, porque este gobierno nos quiere entregar la soberanía nacional, pero no como una cuestión retórica, sino nuestras riquezas, el litio, la Patagonia, el agua, la Antártida, en fin. Sí, el tema del RIG es un verdadero estatuto, como decía Jauretche, ¿no? Un estatuto legal del coloniaje. Sí, efectivamente. Ahora, por eso, redondeando entonces lo que vos decís, creo que efectivamente hay un vacío, no sé si tanto como un vacío, como aquello de la CLO, que ahora todos hablan del significante vacío. Ese significante vacío, evidentemente, los ocupó Milei. En su batalla cultural. En el 50% de la sociedad. Sí, sí. Falta el otro 50%, que es el que más nos preocupa a nosotros, que le falta una conducción, cuestión nucleante de esa potencia social y yo diría esa potencia cultural que tiene ese 50%, que ya hablamos de las manifestaciones de cientos de miles de personas, no hace falta explicarlo. Sí, sí. Entonces, yo lo que intento desentrañar por qué tenemos esa ausencia de un núcleo político partidario, pues si no parece que solamente es por las riñas, por las disputas. Esas disputas creo que ya se están haciendo demasiado largas teniendo en cuenta que hay una situación dramática social, porque nosotros tenemos millones y millones de gente de nuestro pueblo que está sufriendo mucho, en grandes penurias, grandes angustias, una gran incertidumbre, y hay que entonces privilegiar eso por encima de todo. La unidad siempre es difícil. Son esos millones de personas que están en la calle, que están pidiendo por favor. Sí, los que se les rebajan el sueldo, los que tienen que pagar más la prepaga, los que no les alcanza para comer, todo ese mundo, los profesionales, la educación, todo eso. Se empieza a poner cada vez más castaño oscuro. Este es un gobierno ultraderecho, quiere decir que se va a tratar de sostener todo lo que pueda en esa línea. Por lo tanto, los tiempos de debate para desentrañar lo pasado y con vistas al futuro, creo que hay que acortarlo lo más posible. En ese sentido, así como trato de desentrañar la complejidad del fenómeno, también concuerdo en que hay que tratar de resolverlo, bueno, lo antes posible, ¿no? Pero hay causales complejas y yo siempre insisto que la unidad es vital, es determinante desde hace milenios, sí, para el campo popular, pero es difícil, no es sencilla, porque si no, ¿por qué no se hace si es tan fácil? Sí. Nunca es fácil la unidad, porque hay corrientes distintas, corrientes antagónicas, aspiraciones distintas, eso también es universal, ¿no? Lo decíamos en el programa de la semana pasada, así como fue multitudinaria la marcha en defensa de la universidad pública, quienes caminamos, al menos por Buenos Aires, veíamos también la fragmentación social que hay, no solo política, digo, veías banderas que hasta antes de ayer quizás no eran conocidas, porque estamos divididos y divididos y divididos en distintos fragmentos, digo, cuando es más que necesaria una unión popular, estamos demasiado fragmentados. Sí, porque hay cierta crisis de las identidades también, ¿no? Entonces, al debilitarse las identidades, hay dispersión, hay dispersión. Por eso, francamente, creo que las identidades históricas deben ser recreadas por las nuevas generaciones y por las viejas generaciones conscientes de que hay que inventar. Como decía aquel maestro, ¿no? Inventamos o erramos. Pero hay que hacerlo y no tirarlas a la basura, porque no, eso no sería, creo, otro gravísimo error, ¿no? Así que bueno, estamos en esa en ese tránsito, muchachos. Yo creo que estamos en una situación transicional. Quien dice que estamos en una situación transicional es Juan Carlos Junio. ¿Y estuviste haciendo poroteo en el Senado también? Como todos que empezamos a ver quién es. No tanto como poroteo, no, pero ya empieza eso. ¿Qué expectativas sí, tenés? Yo creo que la situación en el Senado es más favorable a Unión por la Patria que en la Cámara de Diputados. Sí, al país más que a Unión por la Patria, ¿no? Bueno, digo, porque lo que sí, sea, porque lo se han votado cosas que vos decís, ¿cómo puede ser que sostengan la defensa de estos puntos? Sí, lo del sí, RIGI que hablábamos recién. Sí, eso también, por ejemplo, lo del RIGI, que de todo caso hay que, no sé si explicarlo porque no hay tiempo, pero básicamente son facultades, son ventajas extraordinarias que se le dan a los capitales extranjeros, sí, pero de carácter restricto. Ni siquiera le dicen, bueno, vení, te llevas todas las utilidades, cosa pero que es cuestionable. Pagame un impuesto, no hay, ¿no? Por sí, qué, deja algo. No hay que por qué autorizarle que se lleven todas las utilidades. Pueden ser graduales, pueden ser los dos primeros años, nada, todo sí, es discutible. Segundo, ¿cuáles son las utilidades? ¿Cuáles van a ser tus regalías? Tercero, le tenés que comprar a los proveedores argentinos. No, nada de eso. Nada de eso. Nada de eso. O sea, que van a venir norteamericanos, los canadienses, los australianos, los chinos, los japoneses, los chinos no, porque son comunistas. Sí. Los y entonces le van a comprar a sus empresas de origen lo que se fabrica en la Argentina y los van a fundir los argentinos. Es una cosa sí, descabellada. Bueno, sí, por eso yo no sé, ojo, cómo va a coagular todo eso en el Senado. Sí. No sé, digo no sé francamente, pero intuyo que, por ejemplo, el impuesto a la cuarta categoría, en el sur va a ser un quilombo eso. Uh-huh. Ahí están los petroleros que son determinantes, no tanto por su cantidad, o sea, no tanto en términos numéricos, sino por el peso cualitativo que tiene en la vida. Sí, la propia industria. Claro, en la industria, toda la industria petrolera. Entonces, no va a ser tan fácil que le rebajen el sueldo a todos ellos, más allá de que también están los bancarios, también están los aceiteros y un montón, los camioneros también, hay un montón de gremios que van a tener que volver para atrás y los trabajadores pagar 100.000 pesos más, 200.000 pesos más, 300.000 pesos más, 400.000 pesos más. Mm. Eso va a ser muy conflictivo. No sé si se lo van a votar. Sí, pero lo mismo que el RIGI que vos decís también. No sé si se lo van a votar. Ahora, la presión sobre los gobernadores con el látigo de la guita y de que si no me votás no te doy presupuesto y no podés pagar los sueldos. Sí. Esa presión evidentemente ha tenido eco en diputados, ha tenido eco con algunos gobernadores. Yo me permito, desde este modesto micrófono, convocarlos a que es legítimo que defiendan los intereses del pueblo de su provincia, pero ante todo están los intereses de la nación como tal. Tal cual. Porque el litio no puede ser solamente de las tres provincias del norte, Esto es como si dijéramos, bueno, entonces las 3-4 provincias agrícolas se quedan con toda la renta agraria. Uh-huh. Y en realidad las retenciones no son para las 3 o 4 provincias, sino que una gran parte de los ingresos son ingresos, si no fracturamos al país. Así que yo lo comprendo, pero creo que tendría que haber una conjunción, ¿no es cierto? Hubo alguien que dijo, a ver si me acuerdo bien, soy porteño en las provincias, provinciano en Buenos Aires y argentino en todas partes. Bien. ¿Qué fue? ¿Quién? Sarmiento. Él es Juan Carlos Junio, pasa una vez por mes por esta mesa, te agradecemos muchísimo. Chau, hasta pronto. Ah, hasta la próxima. No me daba cuenta que estábamos terminando. Chau, chau. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. El próximo viernes, desde las 2 de la tarde y hasta las 9 de la noche, se va a llevar a cabo las 15th Jornadas Nacionales Internacionales de Investigación y Crítica Teatral. Investigadores y críticos de todo el país, especializados y especializadas en teatro, se reúnen para intercambiar conocimiento y experiencias a través de conferencias, mesas, redondas y foros. La actividad está organizada por el Área de Investigaciones en Ciencias del Arte y se va a desarrollar en las salas Dubrovsky y Lax del Centro Cultural de la Cooperación el próximo viernes a partir de las 14 horas con entrada libre y gratuita. El CCC está en Corrientes 1543. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.coop o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. La vida es una especie de borrador, que uno nunca termina de pasarla en ley. He preferido un viaje, mandarme a mudar, a una aventura, al dinero o a tantos otros beneficios. Yo el compromiso, y no estamos refiriendo y restringiendo el compromiso a lo político, lo asumo como intelectual. Yo a priori no puedo decir, voy a hacer una novela comprometida. Y de repente escribo una novela sobre el Delta y no aparecen manifestaciones porque simplemente no hay multitudes en el Delta, ni siquiera hay población. Pero de todas maneras, si yo estoy muy metido, porque tengo que meterme en todos los temas que yo trato a fondo, si he vivido y mamado profundamente lo político, el drama político del país, de toda manera aún en esa soledad emergerá. Ya se va por la barranca el viejo pescador, racimo de espuma y de metal, colgando del hombro el pan del agua que le dio amigo el río Paraná. Un 5 de mayo de 1976, hace 48 años, Haroldo Conti era secuestrado por una patota del ejército cuando estaba regresando a su casa junto a su compañera Marta Beatriz Skavac Bonavetti y el bebé de ambos. ¿Está muerto? ¿Quién sabe? Hoy hace una semana que lo arrancaron de su casa. Le vendaron los ojos y lo golpearon y se lo llevaron. Tenían armas con silenciadores. Dejaron la casa vacía. Robaron todo, hasta las frazadas. Los diarios no publicaron una línea. Las radios no dijeron una palabra. El diario de hoy trae la lista completa de las víctimas del terremoto de Udine, en Italia. Eduardo Galeano, Buenos Aires, 12 de mayo de 1976, publicado en la revista Crisis y el diario Excelsior de México. A Haroldo Conti, que era un escritor argentino de los grandes, le advirtieron en octubre de 1975 que las Fuerzas Armadas lo tenían en una lista de, comillas, agentes subversivos. La advertencia se repitió por distintos conductos en las semanas siguientes y, a principios de 1976, era ya de dominio público en Buenos Aires. Por esos días, me escribió una carta a Bogotá en la cual era evidente su estado de tensión. Marta y yo vivimos prácticamente como bandoleros, decía, ocultando nuestros movimientos, nuestros domicilios, hablando en clave, y terminaba: abajo va mi dirección por si sigo vivo. Gabriel García Márquez, la última y mala noticia sobre Haroldo Conti en el diario El Espectador de Colombia. A veces la exagero un poco, soy quejoso por naturaleza, y lo dicen mis amigos, y lo dice mi mujer, y debe tener razón. Cuando el río suena, por algo es. Soy quejoso, me gusta quejarme, inclusive me parece. Pero creo que en el fondo tengo motivos. Soy muy sentimental, las cosas me tocan muy a fondo, me hieren, me lastiman, y entonces me la paso suspirando. Mi cuñado, por ejemplo, me llama el suspirante. Cuando habla por teléfono pregunta qué tal está el suspirante, y verdaderamente soy un suspirante. ¿No? ¿Te sentís libre vos? No sé si me siento libre, pero he hecho un culto a la libertad. Por ejemplo, nunca he aceptado trabajos si no son trabajos solitarios, que no me coarten, que me dejen maniobrar libremente. He renunciado a muchas cosas por eso. He preferido un viaje o mandarme a mudar a una aventura al dinero o a tantos otros beneficios, la gloria, elogio, lo que sea. En ese sentido, no sé si eso es creer en la libertad, pero de todas maneras es practicarla, ¿no? Que es lo que importa, creo. No amo la libertad en abstracto como podría ser Vargas Llosa, ¿no? Y ya entramos en el terreno político. ¿Te das cuenta? En fin, yo creo que a veces inclusive hay que sacrificarla, la de uno y a veces la de los demás, desgraciadamente, por un bien social mayor. Conti, novelista, maestro de escuela, profesor de latín, empleado del banco, piloto civil, nadador, navegante. También fue comerciante, también fue piloto de aviones, aficionado a la pesca y profesor de filosofía. Linda charla se podía mantener con este señor, seguramente. Fue sobre todo un artista comprometido con su tiempo. Su amigo, el escritor uruguayo Eduardo Galeano, habla de él en una grabación de 1975. No, pienso que Haroldo no es un alma jesuítica, sino que hay un trasfondo místico que quedó vivo, ¿sabes? Y que en el caso de Haroldo se manifiesta en la relación que él tiene con la naturaleza y con los demás hombres. Es decir, la naturaleza y la sociedad, en el contacto solidario con los otros, en la capacidad de sentir el drama de los demás como propio, que es una forma de comunión, es una manera de la comunión, y en la otra comunión necesaria y posible para los dos, que es la que se da con los árboles, los ríos, la naturaleza, ¿no? Participar en las tristezas ajenas y tratar de mejorar la vida de los otros, ¿no? De los humillados, de los explotados de esta tierra. Su casa urbana tenía un ambiente rural. Criaba gatos, criaba palomas, criaba perros, criaba niños y cultivaba en canteros legumbres y flores. Como tantos escritores de nuestra generación, era un lector constante de Hemingway, de quien aprendió además la disciplina de cajero de banco. Su pensamiento político era claro y público. Lo expresaba de viva voz y lo exponía en la prensa, y su identificación con la Revolución Cubana no era un misterio para nadie. Gabriel García Márquez. Bueno, Haroldo Conti estaba por cumplir 51 años en el momento en que los secuestraron. Había nacido en Chacabuco, en la provincia de Buenos Aires. Y antes de cumplir los 30 años, se había revelado como un novelista con Alrededor de la Jaula, que, recordamos, ganó el premio de la Universidad de Veracruz. y después ganó el premio de la revista Life y el premio municipal de Buenos Aires. Pero en realidad fue con Mascaró, el cazador americano, que logró el mayor reconocimiento y con ese libro obtuvo el premio Casa de las Américas. Hace un par de meses estaba en Ecuador, invitado a un almuerzo con el presidente de la República, Rodríguez Lara, y en determinado momento, no solo estaba yo, sino varios escritores, entre ellos Juan Rulfo, se nos invitó a acercarnos a la mesa del presidente y saludarnos. Y cada escritor iba haciendo su presentación al tiempo que escuchaba la mano del presidente. Decía su nombre y decía el país para identificarse. Cuando me tocó a mí, yo muy suelto de cuerpo dije inmediatamente, Haroldo Conti de Chacabuco. Y recuerdo que Rodríguez Lara se me quedó mirando, porque no recordaba ese país. Los audios que escuchamos a lo largo de este recuerdo pertenecen al excelente documental El retrato postergado de Andrés Cuervo. La película, que se puede ver en internet, gira en torno a la relación que tuvo Haroldo Conti con el joven realizador cinematográfico Roberto Cuervo, quien comienza a filmarlo para componer, según sus propias palabras, un retrato humano del escritor. Y ese proyecto quedó trunco por el secuestro de Conti y la propia muerte de Roberto Cuervo en un accidente. Años después es el hijo de Cuervo, Andrés Cuervo, el que recupera el material que ya estaba filmado por el padre y completa la película, dando en algún modo un cierre a esta particular historia. No sé, Eduardo Galeano lo dijo en un reportaje, creo. No, me han pasado tantas cosas y he padecido tantos abismos que me va quedando esa cosa, ¿no? En fin, yo siempre dije, o digo en un cuento inclusive, que la vida es una especie de borrador, que uno nunca termina de pasarla en limpio. Y yo descubro que mi vida sí es un perfecto borrador, así, bien borroneado, bien tachado, vuelto a reescribir, nunca completo, nunca terminado. Un perfecto borrador, nunca completo, nunca terminado, una vida truncada por el terrorismo de Estado que dejó algunos perfectos borradores. Muchos de esos borradores hablan de su amado río Paraná. Nosotros nos vamos yendo hasta la semana que viene con Ramón Ayala, otro artista que escribió algunas de las más hermosas imágenes sobre el río Paraná, como este Pan del Agua, que sonó al comienzo de este recuerdo en la versión del Negro Aguirre, y ahora está sonando el trío Guarupa. Nos vamos hasta la semana que viene, esperemos que Mariana Anzorena ya esté de vuelta con nosotros. Te extrañamos, Mariana, la estás pasando bárbaro, pero te extrañamos. El jueves hay un paro general, quizás se exprese en que un bloque del programa de la semana que viene esté en silencio, porque el jueves no vamos a trabajar. Sí, es una buena idea. Es una buena posibilidad. Será hasta la semana que viene. La mejor semana posible. Nos estamos escuchando. Ya se va por la barranca el viejo pescador, racimo de espuma y de metal, colgando del hombro el pan del agua que le dio su amigo el río Paraná. Una vieja quilla, una canoa, un espinel, huellas en la arena y un adiós. Las lejanas islas que se empeñan en volver, la nostalgia del primer amor. Ay, la vida es un río bravo pescador, con peces de sombra y un dorado en estribor. Una vieja quilla, una canoa, un espinel, huellas en la arena y un adiós. Las lejanas islas que se empeñan en volver, la nostalgia del primer amor. Thank you.